Ya presentamos las canciones que ocupan el lugar número 12 y el número 11 se nos termina, se nos va como agua entre los dedos la música aquí en este programa. Ya se nos terminó la primera hora, señores. Vamos ahora a una pausa breve, muy breve, y voy a regresar ya con las 10 mejores canciones de la semana. Soy Omar Dávila, no te muevas.